la música, que la música, que la música no pare, no. En la primera parte del informe decíamos que la autogestión es un signo de estos tiempos, así como también lo es la libre descarga. Este fenómeno no está limitado solamente a las bandas nuevas o a las que no son masivas. El caso más famoso seguramente será el de Radiohead, y en nuestro país tenemos por ejemplo a Andrés Calamaro, Andrés Ciro y hasta Gustavo Cerati entregó a través de su website esta versión en vivo de En la ciudad de la furia, grabada en Panamá en 1999. Mariano Castro es conocido artísticamente como Dread Marai y es un referente del reggae actual. Capaz de llenar grandes estadios, con alta difusión en los canales de música e invitado constante a cuanto festival se organiza. Escuchá qué opina sobre la libre descarga. Y a mí me gusta. Yo soy un artista independiente y yo creo que un 50% o un 40% ayudó lo que es internet a que nosotros nos conozcan, porque nunca tuve una empresa que me ponga plata para que me conozcan o para que me pasen por la radio. Fue siempre trabajo y esfuerzo, y la gente te elige. Ahora con esto de internet, yo elijo lo que quiero escuchar. Antes escuchaba lo que me vendían, pues no me llegaba a oído otra cosa, y cuando me llegaba me costaba mucho también conseguirlo. Ahora decís, salió el disco de tal, para que lo editen acá en Argentina puede pasar toda la vida y no lo van a editar, así que me lo bajo y lo escucho ya. Entonces, a nivel negocio discográfico se pierde el negocio, pero a nivel difusión es 3 veces más o 4 veces más que antes. Entonces, a nosotros nos gusta y nos gusta que pase eso. De hecho, tengo amigos que viven en distintas partes del mundo y me dijeron, Marian, salió el disco ayer, yo ya lo tengo. Y yo tengo que esperar que se me edite mi disco en España o en Brasil o en lugares así, es imposible. Va a ser difícil, puede llegar a pasar, pero va a ser difícil que pase. Entonces, está buenísimo eso. Todo esto es posible por el grado de independencia que estos artistas han conseguido. Es muy difícil que una discográfica tradicional permita este tipo de acciones, por más que la realidad les demuestre que son efectivas. Mariano Amartino, especialista en esto que se llama Web 2.0, nos cuenta algunos casos. Por ejemplo, U2 o YouTube, o como quieran llamarlo, fue el primero en hacer un concierto en live streaming con YouTube, o sea, con video en tiempo real, con 6 cámaras diferentes que podías acceder y podías comentar en tiempo real, generando una audiencia global de... No me acuerdo si habían sido 16 millones de personas al mismo tiempo, la verdad es que fue algo genial. Entonces, a YouTube le sirvió como herramienta de promoción, le sirvió como herramienta de difusión de la música que ellos venden en iTunes, mientras que a una banda chica le va a servir para exactamente lo mismo, pero en una escala diferente y con una gran ventaja. Te podés hacer conocido, podés terminar siendo un Arctic Monkeys que de la nada y gracias a internet surgió, se hizo conocido, logró un contrato con una discográfica. Fíjate que bandas asentadas y ya con plata en el banco no tienen problema en liberar su música. Por ejemplo, Coldplay lanzó Left Right, que son todas grabaciones en vivo gratis y a la gorra. En realidad lo que hicieron fue, ok, vos te podés bajar nuestro disco y vos decidí cuánto nos querés pagar. Pero el precio de esa libertad es tener que ocuparse de todo el resto de la producción, desde la fabricación hasta la distribución y la difusión. Un claro ejemplo de esto es Antonio Viravent. Todo lo autogestiono, porque soy el empresario de mí mismo, hago todo lo que hago, tiene que ver con la autogestión, y por más que tenga aliados y personas que están cerca mío y que me ayudan, no tengo atrás, digamos, una empresa, la empresa soy yo. Hace muchos años que es así, y bueno, como todo tiene sus encantos y sus dificultades, pero más allá de esto sigo eligiendo hacer las cosas a mi manera y con mi autogestión. Fantasmagoria fue una de las primeras bandas argentinas en subir su música a la web para libre descarga. Hace un tiempo firmaron para un sello independiente. ¿Eso implica venderle el alma al diablo? Igual las compañías discográficas ya fueron. Esto ya está, si no van a vender más discos. O sea, no sé, están como tirando manotazo de abogado y... Para nosotros lo bueno es que nos pagaron la grabación en un estudio muy muy bueno, pagaron la fabricación del disco, lo distribuyen, nos pagaron un video, salió dos mangos igual, pero... Y pusieron una chica de prensa, que la verdad que fue lo mejor del sello. Lo facilitaron muy poco. O sea, mucho, sí. Lo facilitaron un poco, pero tampoco es... Bueno, firmás con el sello, como firmás con el diablo y ya te vas a reconocer. O sea, nada, como... Ni siquiera nos interesa tampoco tanto eso. Si no tener facilidades a la hora, como lo que decíamos antes, de no tener que hacer, a tener que hacer menos cosas nosotros. O sea, poder derivar de responsabilidades. Mariano Amartino, consultor de nuevas tecnologías, nos pinta el panorama desde un punto de vista comercial. El costo de distribución y el costo de creación de nuevos mercados a los cuales distribuirle esa música desaparece, gran parte del negocio de las discográficas empieza a desaparecer y a cambiar. Entonces, termina siendo bueno porque lo que hace esto es generar un proceso democratizador de aparición de nuevas bandas. En vez de fútbol para todos, hay música para todos, en serio, ¿no? Ahora bien, ¿la autogestión es una elección o una obligación? Antonio Viravent nos cuenta su experiencia. Mira, en su momento fue una elección artística. Yo en el año 95, 96, decidí irme de una compañía discográfica para hacer las cosas por mi cuenta. Era una necesidad artística porque yo estaba buscando hacer algo que tenía que hacer solo. Y después también fue una necesidad porque con el paso del tiempo la industria discográfica se vino abajo desde lo comercial y bueno, hoy yo la verdad que no podría estar en dependencia con una compañía al estilo tradicional. Me refiero a esas compañías que bueno, que se ocupan de algunos artistas y otros están ahí como en el montón. Entonces prefiero... hacer las cosas por mi cuenta, por más que, no sé, a lo mejor el día de mañana sucede algo distinto, pero por ahora no lo veo. Mayor difusión, reclaman los artistas, y para mayor difusión está Internet. ¿Cuáles son las grandes ventajas de los nuevos medios de comunicación? Zeta Bosio, ex bajista de Soda Stereo, abre el juego. Lo que más destaco es que la apertura hacia otras culturas, ¿no?, que está teniendo el mundo, y ya no hay tanta hegemonía del rock británico como rock original, sino que uno escucha rock australiano, oriental, el caso de Japón, en Canadá, y en toda América Latina. El Internet hizo que la música un poco se hiciera más global, ¿no? O sea, llegara a más lugares del mundo y uno pueda hacer música en un lugar y tener fanáticos en otro y estar representando a cada uno a su cultura, ¿no? Mariano Amartino nos clarifica en qué nos ha cambiado todo esto. El problema es que lo que está cambiando es un paradigma. Antes las discográficas eran las que se encargaban de hacerte conocido y eran ellas las que le pagaban a las radios para que difundan tu música. Entonces, difundían tu música a cambio de un canon que le pagaban ellas a las radios, e increíblemente ahora que la gente lo hace gratis y que ellos no tendrían que pagarle nada a nadie, se ponen nerviosos y quieren perseguirlos a todos. No sé, a mí no me termina de cerrar, pero básicamente lo que sirven los medios sociales o internet, al menos para las bandas nuevas sobre todo, es generar difusión y generar ese espacio de experimentación y de generación de comunidad o de fanatismo que antes se hacía en un bar. Antonio Viravent tiene su visión para este momento. El primer principal obstáculo de la autogestión es la publicidad, es la promoción. Porque hoy grabar para un músico con un poco de cancha y algunos elementos es muy fácil, ¿no? Es, digamos, estar al alcance de casi de cualquiera. El gran problema, la gran dificultad sigue siendo cómo promocionar esa música que vos hacés. Hay muchos canales, pero la mayoría son bastante circunscriptos a un gueto, a una, no sé, una zona muy pequeña. Pero bueno, yo a veces hay gente que se queja de esto. Yo la verdad que trato de no quejarme mucho. Yo con los años fui aprendiendo que a lo que me dedico tiene estos vaivenes, estas dificultades, y que, bueno, hay que seguir y generando obra, porque eso es lo que al final queda, ¿no? Gori, de Fantasmagoria. Pero la pregunta sería, ¿por qué no lo suben? Yo prefiero que mi música... tengo dos opciones. Una, que se muera en mi casa y la escuche yo y nadie más. Otra, subirla y que la puedan escuchar en cualquier parte del planeta. Entonces, yo hago música porque me gusta. Si voy a hacer música para ganar guita, no sé, para eso laburo de otra cosa. Los medios de comunicación convencionales, con el avance de Internet, han ido progresivamente perdiendo el lugar de privilegio que antes tenían. Mariana Bianchini, cantante de Panza, recomienda seguir intentando de cualquier forma posible. Hoy cambió todo, lo que es, los sellos musicales no existen más, están absolutamente en bancarrota. Hay productoras que financian shows nada más y shows mega gigantes. Entonces está cambiando la cosa, yo creo que hay que buscar todas las alternativas más dementes que se puedan ocurrir. Entonces yo recomiendo todo lo que pueda salir del circuito que hoy está, que es un circuito bastante agotado, cerrado, saturado, no entra nada más ahí, ya fue, hay que buscar otra manera. Parece que los medios se saturaron de mierda aparte. Los que quieren hacer otra cosa y los que piensan en hacer otra cosa, no busquen ahí porque no van a encontrar nada. Tienen que ir por otro lado y buscar y eso, ¿no? Como preguntando, hablando con la gente que los sigue. Que la música, que la música, que la música no pare, no. Sea como fuera, analógica o digital, paga o gratuita, legal o ilegal, la música no para. Es cierto, es un negocio millonario en todo el mundo, pero también es una forma de hacer nuestras vidas mucho más fáciles. Que la música no pare, no. Music.